Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cordial saludo desde los micrófonos de Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control de sonido, como siempre, Daniel Castellanos. Iniciamos nuestro programa de hoy hablando de Lucho Gatica, cantante de boleros, por supuesto, y chileno, como sabemos, nacido en Rancagua, pueblo minero del centro de Chile, del año 1928, un 11 de agosto, hijo de Agustín Gatica, pequeño agricultor, y de Juana Silva, familia que pasó muchas privaciones económicas junto a 7 hermanos que tenía Lucho Gatica. Su hermano Arturo, en el año 1938, ya había iniciado una carrera musical y fue quien influyó en Lucho Gatica para que también empezara a cantar. Así que por el año 41 lo hacía en revistas de gimnasia y en la radio de Rancagua, a dúo con su hermano. Por el año 1949 Lucho Gatica cantaba folclore chileno junto a su hermano también. Siguió la carrera de mecánico dental y siempre apoyado por Arturo, que hacía de padre realmente porque había una diferencia de años grande, pues siguió su carrera dentro de la música. Su padre murió en el año 1933, por eso es que su hermano pues hacía las veces de padre, su hermano mayor. De Roberto Cantoral, en la voz de Lucho Gatica, una de las más famosas composiciones de este compositor mexicano. Reloj. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, no marques las horas. Gatica incursionó luego y seriamente con el bolero, o en el bolero, mejor dicho. Su primer éxito fue Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Después, Contigo en la Distancia. Y también este que vamos a escuchar y que quizá fue el que más impacto tuvo. Me refiero a Sinceridad, del nicaragüense Rafael Gastón Pérez. Que no pienso nunca en nadie más que en ti. Yo te lo juro por mi honor, te adoraré. ¿Cómo me falta tu querer si un instante separado estoy de ti? Ven, te lo ruego por favor, que esperándote estoy. Solo una vez platicamos y yo, y enamorados quedamos. Nunca creímos amarnos al con tanta sinceridad. No tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más, y la esperanza de los dos es la sinceridad. En el año 1956 inicia su fama. Grabó muchos acetatos de boleros. Gatica se radicó en México y se casó con la actriz mexicana María del Pilar Mercado, más conocida como Mapita Cortés, con quien tuvo nada menos que 5 hijos. Luego de muchos años se separaron y se fue para Estados Unidos, en donde se casó con una modelo estadounidense, con quien tuvo su 6ta hija, también se separaron y finalmente se casó con Leslie, 20 años menor que él, y con quien tuvo otra hija. En total, 7 hijos. Esto es de Mario Clavel y se llama Hasta Siempre. Te digo adiós, te digo hasta siempre. Tú bien sabes que yo vuelvo por lo mucho que te quiero. No te digo adiós, que es triste palabra. No haya Dios entre las almas que se quieren de verdad. No podría nunca olvidar tu mirada, paisaje de cielo, ni tu dulce acento, tus suaves caricias, tu tierno besar. Por eso no te digo adiós, te digo hasta siempre. No haya Dios entre las almas que se quieren de verdad. Paisaje de cielo, ni tu dulce acento, tus suaves caricias, tu tierno besar. Y por eso no te digo adiós, te digo hasta siempre. No hay adiós entre las almas que se quieren de verdad. Hasta siempre, corazón. Hasta siempre. Y bueno, pues Lucho Gatti ha iniciado nuestro programa de hoy, realmente una voz singular y ad hoc para el bolero, ¿verdad? Sigue cantando, tiene 86 años. Esto es Los Hijos del Bolero. Vamos a hablar de Altemar Dutra, cantante brasileño, y uno de los pocos de ese país que se dedicó a cantar en español y aparte boleros. Nacido el 6 de octubre del año 1940, murió en noviembre del año 1983. Su carrera se inició cantando en una emisora de Colatina, en Espíritu Santo, ciudad a la que se había cambiado su familia. Su carrera como cantante de boleros en español fue inmediatamente catapultada desde Río de Janeiro. Escuchémoslo en esta composición del mexicano Álvaro Carrillo, Sabor a mí. Música. amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tiene ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre, y otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, mucho más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, ya tan pobre, que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, mucho más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Altemar Dutra, como les dije antes, bueno, pues uno de los pocos cantantes brasileños que canta en nuestro idioma, y boleros. Canciones famosas en su voz, ¿Qué quieres tú de mí?, El trovador, Sentimental de más, bueno, y muchísimas más canciones. Casado con María Mendoza, brasilera, con quien tuvo 2 hijos, Deusa y Altemar. Este último, heredero artístico, o sea, sigue su carrera. Vamos a escucharlo en Maldito. Maldito aquel amor, alucinado amor, que me prendió. Maldito tu mirar, dulcísimo mirar, que me perdió. La mano que afagué, el beso que se fue, pa' siempre de mi vida. Quien riendo para mí me puse el alma así, solita y loca. La noche me bajó y me dejó tanta amargura por una obsesión, qué humillación y qué locura. Por todo que lloré, por todo que pasé, por mi alma herida, por este mi dolor, maldito aquel amor que fue mi vida. La noche y mi bajo y mi dedo

que por doquier que voy, ya no estoy solo, la llevo aquí. No se separa, miro alrededor, la veo aquí. ¿Cuánto durará este momento que se vuelve eternidad? El dulce sueño que se vuelve realidad. ¿Será la historia de mi amor hecho verdad? Y ahí estará. ¿Cuánto durará este momento que se vuelve eternidad? El dulce sueño que se vuelve realidad. Será la historia de mi amor hecho verdad. Y ahí estará. Los hermanos Arriagada. Hay una traducción de la famosa canción de la película Love, Love Story. No sé si algunos de ustedes recuerdan, pero bueno, una película en la que se lloraba mucho, ¿verdad? Vamos a escucharlos nuevamente en esta composición de Alfonso Esparza Oteo, No vuelvo a amar. No vuelvo a amar con tan profundo anhelo, ni a cautivar mi vida en las pasiones. No vuelvo a amar a tan crueles corazones. No vuelvo jamás, jamás, jamás, porque el amor es un ave pasajera que se anida y entorpece el pensamiento. No vuelvo a amar ni a sentir lo que ahora siento. No vuelvo a amar jamás, jamás, hermanos Arriagada. Pasamos a hablar de José Luis Feliciano Vega, más conocido como Cheo Feliciano, puertorriqueño. Nacido en Ponce el 3 de julio de 1935, en sus inicios cantaba salsa, luego boleros. Y bueno, fue más conocido luego, antes también, por la salsa, ¿verdad? Porque era una maravilla en la salsa, pero también por los boleros, así tipo salsa. En el 52 se fue para Nueva York a trabajar como percusionista en diferentes orquestas. Por el año 57 tuvo la oportunidad de entrar como cantante en la orquesta del famoso Joe Cuba. Luego de 10 años con ese grupo, pasó a ser el vocalista en la orquesta de Eddie Palmieri. Esto era entre los años 1967 y 1969, de Alfredo Gil, Mi último fracaso. Es mi destino vivir así, triste agonía vivir sin ti. Me siento perdido en este mundo y mi último fracaso será tu amor. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera, tú jamás podrás saber lo que sentí en mi agonía de vivir lejos de ti. Llorando estoy. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera, saber lo que sentí en mi agonía de vivir lejos de ti, llorando estoy. Tú serás, ay, mi último fracaso. No podré pero querer a nadie más. Ay, pero entiende, mamita, ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Tuyo es mi amor. Cheo Feliciano. A partir de 1969 se retiró de la página artística, de su carrera, digamos, por problemas de drogadicción. Pero en el año 1972, luego de una rehabilitación, volvió a los escenarios y se consolidó como uno de los íconos latinoamericanos de la salsa y de los boleros. Su voz cálida llegó y sigue llegando a pesar de, bueno, de haber muerto justo en este año, el 17 de abril, tenía 79 años, y bueno, aquí el compañero me dice que que sí, ya alguna vez les comenté también que justo cuando iba en su carro a visitar a su madre, que hasta estaba muriendo en el hospital, chocó, murió de contado. A su madre no le dijeron que había muerto su hijo y ella murió a las 2 horas. Bueno, cosas de la vida, cosas que pasan. Mentiras tuyas, de Mario Fernández Porta. Mentiras tuyas, tú no me has olvidado, y si no me has buscado, es por falta de valor. Porque saben que pierdes, y te miran mis ojos, pues tú sabes que ellos tienen toda la razón. Te martirizas al querer olvidarme. Sabes bien que yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así, no trates de fingir. Mentiras tuyas, tú no me has olvidado, y si no me has buscado, es por falta de valor. Porque saben que pierdes, pues tú sabes que ellos tienen toda la razón, pero que tú te martirizas al querer olvidarme. Nena, yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así, no trates de fingir. Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así, anda, no trates de fingir. Esto es Los Hijos del Bolero. Tito Rodríguez, también puertorriqueño, nacido en Santurce, año 1923, murió en Nueva York en febrero del 73, cuando tenía 50 años. Segundo de 10 hijos de José Rodríguez, puertorriqueño, y la cubana Severiana Lozada. Desde pequeño tenía un gran apego por la música, le encantaba. A los 13 años integró el grupo Conjunto de Industrias Nativas, un nombre que siempre me llamó la atención, ¿verdad? Por los años 37 y 38, Puerto Rico pasaba por problemas económicos debido a la influencia de la Gran Depresión, que en ese entonces, claro, sufría Estados Unidos. Recuerden que es Estado Libre Asociado. Escribió entonces a su hermano mayor, Johnny, músico también, que vivía en Nueva York, y le dijo pues que quería ir para allá. Tito concluyó sus estudios de bachillerato y sus padres en ese entonces ya habían muerto. Así que por esta razón adelantó su partida a Estados Unidos. Si te contara. Thank you. tal, ni su ni tal, nada más. Y como se habrán dado cuenta, pues es una pista. Pero ya mismo vamos a oírle en la voz de Tito Rodríguez esta canción, Si te contara, que es un bolero bellísimo, versionado por muchísimos cantantes, sobre todo cubanos. Pero vamos a oírlo en este bolerazo, Tiemblas. Bécil. Tiemblas, cada vez que me ves, yo sé que tiemblas. No hay misterio de ti que yo no entienda, porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti. Vive esperando un amor que no recibe, sin que llegue la dicha que persigues. Y es cosa muy natural que tú te acuerdes de mí. Hubo un adiós que no me dejó al corazón, igual que una raíz, mi presencia quedó. Sé que en tu vida un día mandó la razón, pero no se escapó de la piel tu corazón, y por eso tiemblas cada vez que me ves. Yo sé que tiemblas, no hay misterio de ti que yo no entienda, porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti. Hubo un adiós que no derrotó al corazón, igual que una raíz, mi presencia quedó. Sé que en tu vida un día mandó la razón, pero no se escapó del ayer tu corazón, y por eso tiemblas cada vez que me ves. Yo sé que tiemblas, no hay misterio de ti que yo no entienda, porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti. Tito Rodríguez, con 16 años, año 1939, llegó a Nueva York y empezó a trabajar en diferentes bares. Primero con la orquesta de su hermano, después cantó con diferentes grupos, ¿verdad?, y famosos de ese entonces. Formó también su banda llamada Tito Rodríguez y su orquesta. Conoce entonces a Cheo, a quien acabamos de oír hace un momento, y lo invitó a cantar con su orquesta. Malos contratos y controversia con sus músicas lo obligaron a disolver la banda y volvió a Puerto Rico. Esto era el año 1966. Escuchémoslo en Inolvidable. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre